Más de 62.000 discapacitados fueron contratados en el 2011. Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, un total de 62.084 personas fueron contratadas durante el año pasado. Esto supone un 1,6% más que en el 2010, la mejor cifra que se ha obtenido en los últimos 4 años. Por edades, el 54% de los contratados tenían entre 25 y 45 años. En segundo lugar, se encuentran los discapacitados con más de 45 años, un 38%. Y por último, los menores de 25 años, el 6,9% de la contratación. En cuanto a sexos, fueron contratados más varones que féminas, concretamente un 60% de hombres frente al 39% de mujeres.